Yo quisiera quitarme la vida para no ver más a esa mujer. Es una falsa, una pervertida, es una ingrata, ella es muy cruel. Yo quisiera quitarme la vida para no ver más a esa mujer. Es una falsa, una pervertida, es una ingrata, ella es muy cruel. No sé por qué la quise tanto a esa mujer que me hizo daño. Hoy solo espero verla sufriendo un castigo severo.